¿Cómo están, amigos? Una alegría estar con ustedes. Estamos llegando ya casi, casi al final de nuestro trimestre. El año se va terminando. Estamos en la lección número 12. Nos queda solo una lección más. Y bueno, en estos días, en esta semana, pues no los vamos a ver todavía, pero vamos a celebrar la Navidad. Así que queremos saludarles por ello también, porque recordamos, aunque no es la fecha, sabemos, pero en el mundo cristiano recordamos el nacimiento del Señor Jesús y aprovechamos para hacer llegar ese mensaje a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que aún no conocen el mensaje. Así que aprovechemos las fechas que el mundo cristiano los considera como muy importantes. Hoy estamos aquí nuevamente desde Cochabamba, Bolivia, la Universidad Adventista de Bolivia, la Facultad de Teología, para estudiar juntos un estudio más de esta lección tan interesante, tan importante, que habla acerca de la educación. Y hoy, lección número 12, estamos viendo el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Una lección sumamente importante que también tiene que ver con la educación para nuestros hijos. Y como siempre, me acompaña aquí mi esposa Grelte. Esta semana vamos a estudiar del día favorito para nuestro hogar. El sábado siempre fue el día especial y lo estamos celebrando en un momento también que es especial, que es la Navidad. Dos días que nos hacen traer un poco de nostalgia sobre nuestra familia. Muchísimas gracias por habernos aceptado en sus hogares todas estas semanas y de ahora de manera especial para todos ustedes. Una feliz Navidad. Y después de algunas semanas nos está acompañando nuevamente el magíster Hernán Chuquimia, que es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia en el área del Nuevo Testamento. Pastor Hernán. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos otra vez de compartir un tema apasionante, ¿no? El tema del sábado, pero ¿de qué manera el sábado nos enseña acerca de Dios? Así es. Y justamente vamos a abrir la palabra de Dios. Antes lo vamos a hacer con una oración. Pastor Hernán. Oramos. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has cuidado durante todo este tiempo, durante todo este año, a pesar de las circunstancias que hemos pasado, Señor, gracias por tu cuidado. Querido Dios, ahora te pedimos que nos sigas enseñando a través de tu palabra y estamos prestos para seguir aprendiendo, Señor. Te rogamos por Jesús. Amén. Amén. Amén. Y bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, los últimos dos versículos de este capítulo, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. El sábado es un santuario en el tiempo. Y hoy vamos a estudiar, ¿qué significa ese sábado? ¿Es tiempo para qué? Hay varias cosas que podemos hacer o que pueden significar el sábado para nosotros. Vamos a ver eso cuando regresemos con la sección Explora y Aplica luego de este corte. Ya estamos de retorno. En el libro de Génesis nosotros encontramos la descripción, el relato de la creación en dos capítulos, ¿no? El capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a hablar cuál es la importancia del sábado desde la creación. Para ello vamos a explorar y vamos a aplicar a nuestra vida las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. En esta sección de Explora y Aplica lo que hemos estudiado durante la semana, vamos a dividir en cuatro partes. En primer lugar, el sábado es un tiempo para sorprenderse. En segundo lugar, el sábado es un tiempo para redescubrir o es un tiempo de redescubrimiento. En tercer lugar, el sábado es un tiempo para ordenar nuestras prioridades. Y en cuarto lugar, el sábado es un tiempo para encontrar el necesario equilibrio tan útil para nuestras vidas. Así que vamos con la primera sección, un tiempo para sorprenderse. En el libro de Génesis, como decíamos, capítulos 1 y capítulo 2 se habla de la creación. Y en el capítulo 1 está la creación de la naturaleza y en el capítulo 2 está la que más el énfasis está más marcado en la creación de los seres humanos y las relaciones entre ellos. Ahora, ¿cómo habrá sido ese primer sábado? Porque la creación terminó el sexto día, el día viernes. ¿Cómo habrá sido ese primer sábado para Adán y Eva? No conocían nada, recién salen de las manos del Creador y ahora ven todo lo que el Señor ha hecho para ellos. Si nosotros fuésemos Adán y Eva, si tú fueses Eva, ve pensando, por favor, si fueses Eva, porque la pregunta es para todos. Pastor, si usted hubiese sido Adán en ese momento, ¿qué cosas se imagina que le hubiese llamado la atención, que le hubiesen sorprendido? ¿Cómo hubiese sido ese primer sábado de ver toda la creación? Interesante, pastor. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya estaba creado todos los seis días. Así que en realidad es el viernes, podemos decir, desde el sexto día, empezó a ver, a conocer todo lo que Dios había hecho. Y seguramente, me imagino, él empezó a preguntarle a Dios, ¿no? Ahora, aquí hay un asunto muy interesante, el sorprenderse. Normalmente en nuestro medio hemos olvidado de sorprendernos. Ya nada nos sorprende, ya ¿no? Ya nada nos sorprende, ¿no? Es interesante y todo lo podemos tener por medio de la computadora, por medio del internet, por medio de un montón de cosas que tenemos a disposición. Y es necesario aprender a sorprenderse. Eso es lo que hizo Adán, ¿no? Adán empezó a ver los animales, la creación, todas las montañas, las flores, se sorprendió y seguramente por causa de eso empezó a preguntar a Dios, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué esto? Yo creo que necesitamos seguir teniendo eso, esa cualidad de sorpresa, porque si no nos sorprendemos de nada, ni siquiera nos va a sorprender leer la Biblia, un texto, puede haber un mensaje tan lindo, y no nos va a sorprender. No nos llama la atención. Bien, Grelte, si tú hubieses estado ahí en ese primer sábado, ¿no? Así como Eva en esa experiencia, ¿qué cosas te hubiese llamado la atención? Por ejemplo, imagínate, a ver, no sé si nos podemos imaginar eso. Bueno, me has dicho que si hubiese sido Eva, y la relación que yo tengo con Eva es que Eva fue hecha mujer, y yo soy mujer. Y una de las cosas, pues, que a mí me gusta del sábado es que, y tú lo sabes, que desde el viernes que recibimos el sábado, la casa está muy linda, ¿no? Todos los otros días está bastante bien, ¿no? Pero a veces dejamos las cosas aquí y de la casa de alguna forma se va desordenando. Pero el día sábado huele a limpio, está ordenada, y si hacemos alguna cosa especial en la cocina, en el horno, toda la casa se llena con ese olor, ¿no? Por eso que creo que a los chicos les gustaba el sábado. Yo me imagino a Eva, con la mente de mujer, mirando su casa, y el sábado, tal vez Dios le ponía un toque especial el sábado para que se sienta que era sábado, ¿no? Y qué linda su casa, decir, wow, aquí es nuestro dormitorio, aquí están las flores y aquí nos vamos a ver los sábados con Jesús. Me imagino que tendría ese tipo de sorpresa que yo disfruto de los sábados, tener la casa linda, con buen olor. El Edén debe haber sido hermoso el día sábado. Así es, y yo me imagino también me puedo imaginar, ¿no es cierto?, porque todavía tengo un poquito de imaginación, cuando uno sale de las manos del Creador, es el primer día, es el primer sábado, el contacto con Dios, conocer al Creador, ¿no?, qué gran sorpresa, Él es el que me hizo, ver los animales que están a mi cuidado, de diferentes formas, tamaños, ver las flores, los sonidos de los pajarillos cuando cantan, uno se sorprende, ¿no? Adán nunca escuchó el canto de un pajarillo y de pronto, ¿qué es eso? Le llama la atención, lo sorprendía, ¿no? Los olores de las flores, etcétera. ¿Cuán hermoso habrá sido? El sábado habrá sido un día de muchas sorpresas, especialmente ese primer sábado. Hay algo más, pastor. Es cierto que Adán y Eva empezaron a ver la naturaleza, pero Hay algo que creo que aprendieron ellos de parte de Dios. A mí me llama mucho la atención, hasta el sexto día Dios creó todo, todo, todo. Y ahí estaba Adán y Eva contemplando el final de la creación, digamos, ¿no? Sin embargo, el texto dice en el 1.31, vio Dios todo lo que había hecho. Yo imagino más o menos así. De pronto Dios para el sexto día y mira para atrás. Mira para la semana de la creación y ve que todo lo que ha hecho está bien, ¿no? Todo el esfuerzo, todo de manera sistemática, de paso, ¿no? Todo está bien. Y entonces Dios se dispone a descansar como ejemplo nuestro, ¿no? Ahora, me parece interesante, creo que el hombre debería repetir eso. Cada vez que llega, ¿no?, las horas del viernes, mirar para atrás. ¿Cuánto nuestro trabajo está bien hecho? Una evaluación. Cuando nos sentimos satisfechos, porque eso es lo que sintió Dios, ¿no? Se sintió satisfecho, pues ahora entrar en las horas sagradas del sábado. A celebrar, ¿no? A celebrar. El sábado es un tiempo de celebración de todo lo que se hizo, y para nosotros también debiera ser un tiempo de celebración. Y para que podamos celebrar, tenemos que haber producido, tenemos que haber hecho algo, tenemos que haber trabajado. El cuarto mandamiento no solamente nos habla del descanso, nos habla también del trabajo. Así es. Muy bien. Ahora, eso fue en el Edén. Han pasado 6.000 años. La naturaleza se ha marchitado, el mundo se ha distorsionado. ¿Hay todavía cosas que nosotros podemos disfrutar del sábado o ya no? Eso fue solo en el Edén. Hay muchas cosas de las que podemos disfrutar del sábado, pero para poderlo disfrutar tenemos que marcar ese día como un día especial, ¿no? Recuerdo que los días sábados, cuando nuestros hijos eran pequeños, nos íbamos a caminar cerca de la Universidad de Andrews. Había un parque donde nos sentábamos a mirar los pájaros, porque en esto consistía este parquecito, ¿no? Los pájaros, se les ponía alimento y detrás de una ventana podíamos ver un montón de pájaros. ¿Te acuerdas de Love Creek, creo que se llamaba? Nature Creek. Y mira cómo esa experiencia que hacíamos los sábados impactaron la vida, sobre todo de uno de nuestros hijos que hasta ahora tiene el hobby de mirar pájaros, observar pájaros. Y fotografiarlos, ¿no? ¿Qué cosas hermosas podemos hacer los sábados? Te estoy mencionando solo una de ellas, porque hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero me vino a la memoria ese espacio que teníamos con nuestros hijos de ir a este parquecito a observar los pájaros. Así es. Pastor, hablar de sábado, pues, es emocionarse, obviamente, ¿no? Porque recordamos desde que nos hemos hecho cristianos, de pronto, cómo hemos pasado, y realmente son recuerdos felices de haber pasado con nuestra familia o donde quiera que hayamos pasado, porque siempre hay hermanos guardadores del sábado. Pero, pastor, yo quiero partir de pronto de un texto bíblico. El sábado, es cierto, Dios descansó, bendijo y santificó. Solo voy a recordar el término bendijo. En la creación, Dios bendijo dos cosas, tres cosas. Pero primero bendijo a los animales, dice el versículo 26, no, perdón, un poquito antes, dice que bendijo a los animales y fruto de esa bendición se multiplicaron. Pero también bendijo al hombre, que está en el versículo 26, lo mismo, bendijo al hombre y fruto de esa bendición se multiplicó. En otras palabras, la bendición de Dios es activa. ¿Cómo puede Dios bendecir un tiempo, ¿no? ¿Qué efecto puede traer de un tiempo bendecido por Dios y eso de qué manera nos puede beneficiar? La verdad es que cuando nosotros entramos en el sábado, nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos, la bendición es igual, ¿no? Es activa, es hay bendición, hay cosas que producen, hay estabilidad en el hogar, hay estabilidad en nuestra salud, hay bendiciones que se producen, y eso es lo más lindo, eso lo vamos a ver en la vida práctica, por eso recordamos con mucho, con mucha alegría, ¿no?, nuestros sábados. Así es. Bueno, el sábado es un día para seguir disfrutando, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de las relaciones familiares, de la naturaleza, etcétera. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sección Explora y Aplica, y vamos a ver que el sábado también es un tiempo de redescubrimiento. ¿Cómo así de redescubrimiento? En el capítulo de Éxodo, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, nosotros encontramos una experiencia interesante. El pueblo de Israel, liderados por Moisés, están en el desierto y cada día ellos reciben el maná, un milagro que se repitió por 40 años, recibir el alimento del cielo, el maná. Ahora, recordemos que los israelitas habían estado como esclavos por 400 años en Egipto. Como esclavos no han tenido la oportunidad de practicar todo el estilo de vida que Dios quería para ellos. Ni siquiera sus mandamientos, habrán guardado el sábado o no, ahí les obligaban a trabajar porque eran esclavos. De cuántas cosas se olvidaron, cuántas generaciones pasaron en esos 400 años, y ahora tenemos una generación esclava que ya no conoce muchas cosas de Dios, y ahora van a redescubrir qué cosas, qué lecciones aprendieron los israelitas mientras estaban en el desierto con esta experiencia del maná. Yo creo que la experiencia del desierto es una escuela, es la escuela de Dios, ¿no? Porque les enseñó en todas las áreas de la vida, ¿no? Les dio leyes, bueno, empezando, les enseñó a cómo adorar a Dios, obviamente. Ahí les dio también los 10 mandamientos, pero las leyes de salud, cómo deberían comportarse con sus prójimos, si tenían algún problema, etcétera. Hay un montón de leyes, ¿verdad? Sin embargo, el tema del sábado es primordial. Interesante que para que los israelitas aprendan, Dios tuvo que enseñarles 40 años con este tema del maná, ¿no? Dios mandaba maná cada madrugada, eso se perdía cuando salía el sol, dice, ¿no? Pero algo pasaba el día viernes y el día sábado. El día viernes caía doble porción, ¿no? Y el día sábado no caía, ese es un milagro. Hay otro milagro interesante de que las personas que guardaban otro día y se llenaba de gusanos y eso olía, pero imagínense, ¿no? Las carpas están una al lado de otras y el olor seguramente llegaba por todos lados y seguramente los demás decían, mira, no has obedecido a Dios, ¿no? Sin embargo, el día sábado no pasaba eso. Así es. Qué interesante, ¿no? El olor los delataba, ¿no? Sí. Que no habían sido obedientes a las indicaciones, a las instrucciones del Señor. Aprendieron ellos muchas cosas, o mejor dicho, redescubrieron muchas cosas, porque Dios les había dado todo eso, pero ahora se olvidaron, ¿verdad?, durante ese tiempo de esclavitud. Y ahora redescubren, por ejemplo, que ellos son pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, su identidad como el pueblo de Dios. Nos redescubren eso, descubren o redescubren la dependencia de Dios, porque cada día tienen que mirar al cielo para ver que caiga el maná, dependencia de Dios, el cuidado de Dios, ¿no? Empiezan a redescubrir estas cosas, los milagros de Dios. Tienen un Dios poderoso que ejecutaba estos milagros a lo largo de estos 40 años en el desierto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos adolescentes o a nuestros estudiantes a redescubrir el sábado como una experiencia positiva? Los adolescentes. ¿Quiénes son los adolescentes? Muchas veces cuando escuchamos, sobre todo en la iglesia, ¿no?, la palabra adolescentes creo que nos da un poco de temor. ¿No? Y por ejemplo, cuando piden voluntarios para ser maestros de cuna, varias mujeres, incluyendo varones, quieren ser maestros de cuna, infantes, intermediarios, pero cuando ya llega intermediarios, ya los voluntarios van bajando. Y juveniles, ¿no?, donde están los adolescentes, una mano por ahí de algún sobreviviente. Algún héroe. Cuando debemos entender quién es el adolescente. El adolescente, buscando su identidad, se separa por un tiempo de los padres porque no quiere que se los confunda con los padres. Lo peor que tú le puedes decir a un adolescente eres, oye, ¿tú eres hijo de Juan Chávez? Sí, igualito a tu papá. No, no, eso no le digas a los adolescentes, porque lo que menos quieren es ser igual a papá y a mamá. Sin embargo, los adolescentes tienen un compromiso alto cuando se les da actividades que sean para ellos. Y la iglesia debe ser el mejor lugar donde los adolescentes quieran estar. Y saben, la iglesia ya ha preparado un club para adolescentes que se llama Los Conquistadores. Qué lindo es cuando las iglesias, y esto debería ser para todas las iglesias, cuando las iglesias tienen club de conquistadores y tienen actividades especiales para sus jóvenes, para los adolescentes el día sábado. Yo he visto chicos comiendo desesperados su comida, adolescentes, ¿no? Desesperados sus comidas el día sábado porque a las 2 de la tarde su líder ya les ha dicho salimos de caminata o vamos a hacer comunidad, proyectos de la comunidad, etcétera, etcétera. El día sábado para los adolescentes es excelente porque tienen energía, tienen compromiso con sus líderes. Separen un poco con los padres, no se preocupen los padres. Si los hijos están en un buen lugar, no se preocupen, los hijos van a volver cuando estén en otra etapa. Ahora, adolescentes, déjenlos salir, pero envíenlos para las buenas actividades que nuestra iglesia está organizando. Así es, entonces, podemos nosotros hacer que nuestros hijos o nuestros estudiantes también, ¿verdad?, especialmente los adolescentes, puedan disfrutar de las actividades del sábado. Pastor, es un reto, ¿no? Desafío grande, ¿no? Es un desafío bastante grande. Los que somos papás, hemos acompañado a nuestros hijos desde que son bebés. ¿Cómo tener, digamos, un sábado lindo con ellos y que sea significativo, ¿no?, para cada uno de la familia? Y la verdad es que el papá, bueno, gracias a Dios, yo creo que todos los papás, pidiendo la sabiduría de Dios, el Señor nos las da. Entonces, no, uno ha cambiado de actividades, ¿no? Uno se ha ido cambiando, ha probado una forma, otra forma, qué sé yo, tantas formas de que nuestros hijos realmente lleguen a ser felices el día sábado. Música, videos, ahora se puede conseguir todo eso en el internet, así pero es. Pañolensi, qué sé yo, dramatizaciones, y ellos se identifican y ellos... son felices, ¿no?, guardando el sábado, pero yo creo que debemos pedir al Señor la creatividad para poder que los sábados sean realmente felices, ¿no? Que sean días especiales, días, ¿no?, especiales en todo. Sí, con una comida especial, así es, con un postrecito especial. Yo quiero dar un comentario, un testimonio. Mis hijos eran adolescentes, yo obviamente los mandaba a la iglesia, pero había este problema en la iglesia que nosotros íbamos, que los maestros de escuela sabática no eran consistentes. Y entonces mis hijos llegaban a la escuela sabática y al rato estaban saliendo, estaban andando por ahí. Y yo, bueno, que siempre les guardaba el ojo, aunque sea a distancia, les decía, ¿qué pasó? No, nuestro profesor no llegó, nuestro maestro no llegó. Así que en mi preocupación como madre, bueno, aunque ahora lo estoy contando en público, ojalá que eso no me oiga mis hijos, ¿no? Yo me fui a conversar con el pastor. No, mis hijos no sabían. Yo me fui a conversar con el pastor y le dije, pastor, esto está sucediendo. Y el pastor me dijo, hermana, no se preocupe, desde el próximo sábado voy a poner el mejor maestro. Yo dije, bueno, buen reto para el pastor. Pero el pastor cumplió su palabra. ¿Saben quién fue el maestro? El mismo pastor. Y tú sabes, la universidad era grande, las responsabilidades del pastor eran grandes, pero el pastor sintió mi preocupación como madre de adolescentes y lo tomó como un trabajo personal. A mí ese acto de ese pastor me conmovió. Y él se convirtió en el maestro de escuela sabática de los juveniles. ¿Cuán importante es el compromiso de los líderes, ¿no? De los adultos, de los líderes de las iglesias. Bueno, vamos a pasar a la tercera sección, a la tercera parte, y el sábado también es un tiempo para ordenar prioridades, porque a veces con tantas actividades, con tantas presiones que estamos nosotros los seres humanos, hay que trabajar, cada vez hay más desafíos, parece que trastocamos las prioridades que tenemos en la vida. Y llega el sábado. ¿Qué dice Dios a su pueblo en Isaías 58, de manera particular, acerca de lo que es verdaderamente relevante y prioritario? ¿Las formas son las prioritarias o qué? Pastor Hernán. Muy bien. Isaías 58, algunos lo consideran como el clímax de cómo deberíamos guardar el día sábado. Pero hay que ver un poquito el contexto, así rapidito, pastor. En Ajá. Isaías 1, interesante, describe la realidad, digamos, espiritual del pueblo de Israel. Por ejemplo, dice, voy a leer el capítulo 1 y el versículo 14, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Son palabras un poco duras. El 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cómo es que Dios no puede, no puede aceptar de pronto la adoración de algunas personas? Porque aquí está diciendo, cuando ustedes extiendan sus manos, eso es señal de adoración. Cuando ustedes oren, yo no les voy a escuchar. Es un poco duro esto, ¿no? Así comienza el libro. Y en el capítulo 58, entonces podemos entender qué es lo que estaba pasando. Estaba pasando que el pueblo de Israel hacía muchas cosas solo por costumbre, ¿no? Y ese es un problema que tiene que ver con el sábado también. Podemos ir a la iglesia, podemos guardar el sábado, podemos ir a la iglesia con nuestra Biblia, un ario. Solo por formalismo. Solo por formalismo, ¿no? Nuestra mente puede estar en otro lado. Y hasta podemos ir a la iglesia o guardar el sábado para que no me vean mal, ¿no? Porque si no lo hago, ¿qué me va a decir, no? Solo por guardar las apariencias. También las apariencias. Parece que llegó el pueblo de Israel a ese extremo. Y entonces Dios siempre está renovando las cosas que a veces no se entienden, ¿no? Y Jesús vino a eso, después vamos a ver eso. Pero en Isaías 58, 13, hay que leer la Biblia, ¿no? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Y acá como que les vuelve a enseñar la forma de guardar el sábado, ¿no? No hagas tus cosas, le dice. ¿Y qué más? Dice, retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Saben? Los términos que aquí usa tiene que ver, por ejemplo, no andando en tus propios negocios, en tus propios placeres, en tu propia diversión. El otro término tiene que ver con camino, con empresas, nuestras empresas privadas, ¿no? Nuestros asuntos diarios de la semana, ni hablando tus propias palabras, dice. Y acá el término se refiere a palabras más inútiles, le llaman así, o palabras seculares. Sino, dedícate a tener una relación conmigo. Disfruta, dice, porque al final habla del disfrute. Te deleitarás, dice. ¿Cuándo no nos deleitamos en el Señor, ¿no? ¿En qué sábados no nos deleitamos? Cuando hacemos nuestras cosas. Y ese es un punto principal. Así. Entonces, cuando se trata de poner prioridades, y aquí pasamos al área de la enseñanza, que es el objetivo de nuestra lección de todo el trimestre, ¿no? La educación, cómo enseñar a nuestros hijos que mantengan esas prioridades. Es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Y quizás la mejor manera de enseñar a nuestros hijos que mantengan las prioridades es con nuestro propio ejemplo, ¿verdad? Con nuestro propio ejemplo. ¿Qué es número uno en nuestra vida? ¿Qué es número dos? ¿Qué es número tres? Así que el sábado es un tiempo que nos permite ordenar las prioridades. Bueno, vamos a pasar rápidamente porque el tiempo se nos va y vamos a entrar a la última parte. El sábado es también un tiempo para encontrar el equilibrio. Vivimos en un mundo desequilibrado, ¿no? Donde nos vamos a los extremos, o nos vamos al extremo de venerar al sábado, adorar al sábado en sí mismo, al tiempo en sí mismo, el sábado, y descuidamos las cosas importantes. O también el otro extremo del antinomianismo, ¿no? De no creer nada en la ley de Dios, de el sábado es insignificante, no es trascendente, no tiene nada que ver. Hay extremos. En medio de estos extremos, ¿cómo mantener el equilibrio? Las respuestas que daba el Señor Jesús cuando Él hacía milagros en sábado, y los fariseos y los escribas le llamaban la atención, el Señor Jesús responde de manera que mantiene el equilibrio. Pastor, Jesús no cambió la ley. No cambió la ley. O sea, no fue al extremo de cambiar la ley, de abrogar la ley. No, Él no vino para eso, vino para cumplir. Pero, ¿qué podemos aprender de las experiencias de curación que hizo el Señor Jesús acerca de la correcta perspectiva del sábado? Yo creo que Jesús vino a arreglar lo que estaba arruinado. Y entre otras cosas, vino a arreglar o a ver de la forma correcta cómo se debería guardar el sábado, ¿no? El problema es el contexto siempre de los judíos. Ellos se volvieron muy legalistas. ¿Por qué? Porque tenían muchas, o sea, crearon muchos mandamientos en torno al sábado, ¿no? Y me parece que seguramente al principio por querer hacer bien, tal vez, ¿no? Por guardar mejor el sábado, y empezaron a crear, y que no hagas esto, haz aquello. Ahora, nosotros nos parecemos mucho a ellos. De paso, nosotros hacemos muchas cosas que los judíos de esa época hacían. Tenemos nuestra ropa para sábado, nos preparamos para el sábado, limpiamos la casa. Todo eso lo hacían ellos. Invitaban una comida del almuerzo del sábado, todo eso hacían. ¿Significa que no debemos hacer esas cosas? Por eso, nosotros nos parecemos mucho a ellos. ¿Cuál es el problema? El problema está en querer, digamos, hacer eso y ganarnos el favor de Dios, ¿no? Pensar que por hacer eso, entonces, compramos a Dios. Claro, claro. Y eso es terrible, ¿no? Querer guardar no solamente el sábado, sino muchos mandamientos. Y podemos ponernos muchos mandamientos en nuestra vida, ¿no? Tal vez no están escritas, pero están en nuestra cabeza. Inventamos normas para cumplir la norma. Y podemos juzgar a otros también respecto a nuestras normas mismas, ¿no? Y eso es muy terrible. Yo creo que deberíamos disfrutar como Jesús. Y Jesús vino a restaurar el sábado. Cada vez hizo muchos milagros en el sábado. ¿Por qué? Parece que lo hizo a propósito, porque justamente a partir de esos milagros les enseñaba, ¿no? Y yo creo firmemente que los discípulos aprendieron, también los demás, ¿no? Así es. ¿Y cómo podemos nosotros ahora evitar caer en esas actitudes de los fariseos y los escribas, ¿no? Que eran formalistas, simplemente era para cubrir las apariencias, pero no había el espíritu del sábado en ellos. ¿Cómo podemos evitar caer en esos extremos? Cuando el pastor estaba diciendo, no, nosotros nos parecemos bastante a los judíos en relación a cómo guardamos el sábado, yo estaba pensando, no, sí, verdad, hacemos todas esas cosas, solo que no perdamos la relación con el Señor del sábado. Amén. Y aquí hay algo que podríamos conversar con los jóvenes y las señoritas. Tenemos ropa de sábado, sí. Tenemos ropa de sábado, hay una ropa especial para sábado, pero esa ropa que nos ponemos el sábado, ¿es para irnos a ver con Jesús o es para mostrar la ropa que tengo? Porque estamos perdiendo un poquitito esa noción de por qué tengo una ropa especial. La motivación las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Sí, yo a veces me pregunto, si nosotros se nos abriesen los ojos como al siervo de Eliseo, ¿no? Cuando Eliseo pidió, ábrele los ojos a Jesse, ¿no? Para que vea que hay ángeles. Yo me pregunto si los jóvenes, y también los adultos también, nosotros, se nos abriesen los ojos en la iglesia y pudiésemos ver a Jesús que está en la iglesia y la gloria de Dios que está en la iglesia, Algunos creo que estaríamos jalando nuestro vestido, ¿no? Nuestra faldita allí, y algunos tal vez estarían preocupados por su apariencia, porque muchas veces vamos a la iglesia con nuestra ropa de sábado, pero es ropa de un día, pero no es ropa para vernos con nuestro Señor Jesús. Ok, creo que ahí está la clave, ¿no? En la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas. ¿Lo hacemos para Jesús, para encontrarnos con Él, o son otras las motivaciones que tenemos? Y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces debemos mantener el equilibrio, y Jesús es nuestro ejemplo perfecto y el que nos enseña las lecciones perfectas acerca de guardar el equilibrio. Bueno, hemos estudiado en esta lección entonces que el sábado es un tiempo que sirve para varias cosas. Es un tiempo para sorprendernos, es un tiempo para redescubrir a nuestro Dios, a nuestro Creador y nosotros como su pueblo. Es un tiempo para ordenar las prioridades en la vida, es un tiempo para mantener el equilibrio, y el sábado nos ayuda para eso. Ahora, llegamos a la parte de CREA, tarea para la casa. ¿Cómo nosotros podemos trasladar todo esto del sábado? Porque aquí, hasta aquí lo hemos visto en nuestra relación personal con Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros extender y llevar esta experiencia del sábado a la comunidad? Comenzando por nuestra primera comunidad, que es la iglesia. Bueno, acabamos de ver, ¿no?, que es importante recordar de quién es el sábado y qué es lo que hacemos el sábado. No dejemos de asistir a la iglesia, enseñando en primer lugar a nuestros hijos que la iglesia es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. A veces caemos en esta tentación, pero si el sábado lo podemos celebrar en la casa, lo podemos hacer dentro de la casa, pero no, llevemos a nuestros hijos, hagamos de ir a la iglesia un día especial. Yo quiero contar aquí algo bien cortito. Yo tuve problemas cuando mis hijos eran pequeños de llegar a tiempo el sábado, porque parece que todo se me acumulaba el día sábado, ¿no? Y mis hijos parecía que hacían todas sus travesuras el día sábado. Y a veces me encontraba yo renegando el día sábado. Y tu esposo que no ayudaba. Y mi esposo que no estaba, porque estoy casada con un pastor. Y los pastores, pues no muchas ayuda. Veces el día sábado, no es que no ayudan, sí ayudan, no están para ayudar. Porque el sábado es el día que ellos trabajan en las iglesias, ¿no? Entonces las esposas de los pastores muchas veces nos encontramos solas. Pero bueno, no era eso lo que yo quería contar. Lo que yo quería contar es que a veces el sábado yo me abrumaba y a veces llegaba con mis hijitos, ¿no?, renegando. Y entonces yo me di cuenta, estoy dando un mal ejemplo a mis hijos, que la iglesia no es un día para llegar con alegría, porque veían que la mamá estaba, pues había renegado y le había llamado la atención a uno y a otro. Leí un libro que cambió mi vida. Este libro es Enséñales a Amar, por la doctora Donna Habenick. Y ahí decía que la preparación para el sábado debe comenzar el día miércoles. Yo pensaba que era el viernes, por eso es que llegaba tan cansada el sábado. Cuando yo empecé a programar mi preparación el día miércoles, qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir, si la ropa está limpia, y empecé a hablar a mis hijos el sábado, que ya viene el sábado, desde el día miércoles, las cosas cambiaron. Y hasta ahora no me llaman nuestros hijos adultos, ¿qué vas a cocinar el día martes, miércoles? Me están preguntando, ¿qué vas a hacer el sábado? A ver si vamos a visitarte, ¿no? Entonces, cambió mi perspectiva del sábado, y mis hijos empezaron a disfrutar de ir a la iglesia, porque es en la iglesia, juntamente con nuestros hermanos, que nosotros nos encontramos de sábado en sábado, y esta repetición continuará en el cielo. Así es, disfrutemos del sábado. Tomemos anticipación para prepararnos para el sábado, para que sea realmente un día de delicia. El Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo, y Él nos dijo que el sábado no fue hecho, perdón, que el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Amén. Y el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, es Señor aún del sábado. Tengamos nuestra relación personal con el Señor del sábado. Que el Señor los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Gracias te damos, Señor, por habernos dado el sábado. Tú sabías que nuestros cuerpos lo iban a necesitar, nuestros organismos lo iban a necesitar, pero sobre todo, Señor, tú sabías que teníamos la necesidad de encontrarnos contigo en tu templo. Queremos orar, al igual que el salmista David, más vale un día en tu santuario que mil fuera de ellos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana con el último estudio del trimestre. Bendiciones. Feliz Navidad.